tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 3 de fotografía digital @memoflores.com. Estamos en el capítulo 3 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y antes que nada quiero mandar un saludo a Nicolás Osorio hasta Colombia. Nicolás es el primer correo que recibo haciendo comentarios sobre el podcast. Entonces, gracias por escribir, y también los invito a todos a que me escriban a info@memoflores.com, donde pueden escribir dudas, comentarios, sugerencias, que les gustaría escuchar en este programa. En fin, lo pueden hacer escribiéndome a mi correo electrónico, o también pueden hacerlo participando en los foros de discusión. Ya están abiertos. La dirección es www.memoflores.com/foro. Hay secciones sobre cámaras digitales, de lentes, equipo de iluminación, software, hardware, foro sobre fotografía de moda, perdón. Y ahí también es una sección para que pongan sus comentarios o sus dudas que puedan tener. Entonces, pues empecemos. En este capítulo 3 vamos a hablar sobre la velocidad del obturador de una cámara. ¿Qué velocidades utilizar en qué situaciones, ¿no? Entonces, como regla, bueno, aquí hay una regla que es muy importante que quiero que tomen muy en cuenta. Normalmente podemos decir que una velocidad normal, estándar, es un 1/60 de segundo o un 1/125 de segundo. Porque es importante también que aprendan, que se acostumbren a llamar a las velocidades en fracciones de segundo. Las cámaras simplemente tienen un número, 60, 125, 250, etcétera, pero ese número se presta para confusiones, porque hay velocidad de 8, hay velocidad de 8 segundos, de 1 octavo, pero también tenemos diafragmas de F8. Entonces, sí es importante que aprendan a utilizar este lenguaje para evitar confusiones. Siempre a lo largo de este podcast me voy a referir a las velocidades en fracciones de segundo. Cuando sean menores a un segundo, voy a decir 1/60, y cuando hablemos de diafragma siempre vamos a anteponer el F22, por ejemplo. Entonces traten de también ustedes acostumbrarse a hacer esto para evitar confusiones. En el capítulo anterior les comentaba que yo tengo una cámara, la que tengo aquí otra vez para algunos ejemplos. Es una cámara Canon EOS 20D. Esta cámara me maneja las velocidades y el diafragma también en tercios. Hay algunas cámaras que lo harán en medios pasos. En mi caso la tengo configurada que lo haga en tercios de pasos. ¿Y qué es un paso? En la velocidad, un paso entero sería de 60 para arriba, de un 60avo para arriba, sería un 125avo, un 250avo, un 500avo de segundo, un milésimo, un 2000avo de segundo. Esos serían los pasos enteros. Hacia abajo de un 60avo sería un 30avo, un 15avo, un octavo, un cuarto de segundo, medio segundo, un segundo, etc. En el caso de esta cámara, que tiene tercios de pasos, entre el 60 y el 125, que son tres clics, tengo dos numeritos, tengo dos velocidades, que uno es un 1/80 de segundo y un 1/100 de segundo. Entonces hay que ver qué números maneja su cámara y tratar de aprenderse, sobre todo los principales, ¿no? Los enteros, los pasos completos, que son el 60, 125, etc. Hay otra cosa muy importante, yo creo que es una de las reglas más importantes para utilizar la velocidad. Volvemos a hablar del factor de conversión. Mi cámara tiene un factor de conversión, el sensor tiene un factor de conversión de 1.6. Esto significa, ahorita tengo un lente de 50 milímetros, que si el 50 lo multiplicamos por 1.6, nos da como resultado un 80, un lente de 80 milímetros. Entonces, la velocidad mínima, en teoría, la velocidad mínima que puedo utilizar para tomar una foto con la cámara sostenida en mis manos, la velocidad mínima que debo usar es un 1/80 de segundo. ¿Para qué? Para evitar movimiento, que la foto salga movida o vibrada. La verdad es que yo puedo con este lente utilizar un 1/60. Ya no me arriesgaría a utilizar una velocidad más baja, como un 1/50 de segundo, porque ya vería un poquito de movimiento en la foto. Entonces, bueno, aquí tienen que ustedes que ver cómo anda su pulso, pero más que también el pulso que puedan tener, a la hora de hacer clic, a la hora de que el espejo se levanta, el obturador se abre, todo esto causa un movimiento que, aunque ustedes estén muy bien apoyados, este movimiento del mismo espejo puede causar esa vibración en la foto. Entonces hay que tener cuidado con esto cuando estén agarrando la cámara con sus manos. Entonces, bueno, con este lente de 50 milímetros, la velocidad mínima que puedo utilizar es un 1/80 de segundo. Esto cambia si tengo un telefoto. Si, por ejemplo, le pusiera un lente de 100 milímetros, un telefoto de 100 milímetros a mi cámara, el 100, si lo multiplicamos por 1.6, se me convierte en un lente de 160 milímetros. Esto significa que la velocidad mínima con la que en teoría puedo tomar una foto sin que salga vibrada, la velocidad mínima sería un 1/160 de segundo. Les repito, pueden jugar con estos valores, hacer pruebas, ver qué tanto movimiento captan con diferentes lentes y con diferentes velocidades. Estamos hablando les repito, en una situación en donde estén agarrando la cámara con sus manos, ¿no? Si vamos a hablar primero de velocidades altas. Si están en un día muy, muy brillante, muy soleado, tomando fotos en exteriores, y si quieren utilizar diafragmas muy abiertos, como F2, F2.8, F4. Lo más probable es que la cámara les permita utilizar velocidades altas, velocidades de un 1/500 de segundo, un milésimo de segundo. Entonces, en estos casos, bueno, no van a tener ningún problema de movimiento. Y aquí, bueno, ¿por qué querrían utilizar una velocidad alta? Pues, por ejemplo, si van a tomar fotografía de movimiento, digamos, en algún deporte, o digamos, algún, no sé, algún animal que pueda tener algo de movimiento, que estén siguiendo, por ejemplo, un carro, una motocicleta, que tengan una fotografía que quieran congelar la imagen. Otro caso sería, si por ejemplo están tomando fotos a un paisaje que hubiera una cascada, por ejemplo, si utilizan una velocidad muy alta, el agua se congelaría, quedaría muy muy estática. Y bueno, esto es un efecto que ya ustedes podrán decidir y comparar. Por ejemplo, si están en una situación que le van a tomar una foto a una cascada, les recomiendo que hagan las dos pruebas, ¿no? Que utilicen, tomen una foto con una velocidad alta, como un 500avo de segundo, como un milésimo de segundo, que tomen una foto con alta velocidad y también que tomen una foto con una velocidad muy baja, como un 15avo, un octavo de segundo. Cuando se pasen a las velocidades bajas, es bien importante que tengan un trípode o que la cámara la apoyen y utilicen dos funciones muy importantes que las cámaras DSLR, la mayoría las tienen. Una de estas funciones es el timer, una cuenta regresiva para que ustedes puedan tomar foto. Es la función en donde le dan, normalmente está especificada con un relojito, y algunas cámaras tienen 2 segundos, 8 segundos, 10 segundos. Cuando trabajen con velocidades bajas y vayan a tomar una foto, esta función es muy práctica y les ayuda a que no tengan el movimiento que el mismo dedo a la hora de hacer el clic pueda causar un movimiento en la foto, ¿no? La otra función que es muy importante, yo la uso muchísimo, es el espejo. ¿Qué es esta función? Esta función es, a la hora de, supongamos que estoy trabajando con tripié, quiero tomar una foto con una velocidad de un cuarto de segundo. Si la tomara con el tripié y con mi dedo presiono el obturador, puedo causar un pequeño movimiento en la cámara. Entonces, para evitar esto, vamos a combinar las dos funciones, que es el espejo y la cuenta regresiva. En mi cámara, específicamente, pasa esto. ¿Qué fue eso? Cuando hice clic, la cámara la montamos en un tripié, ¿no? Cuando hice el clic, se oye un, pues bueno, un, digamos, medio clic, que es que el espejo se sube, el diafragma queda cerrado y esto evita que entre luz al sensor. Y pasados 2 segundos, simplemente la cámara abre el diafragma y esto hace que se exponga la foto. Y bueno, ya, una vez expuesta, ya cierra el diafragma y baja el espejo. Entonces escuchen otra vez. En este caso voy a hacer el ejemplo con un cuarto de segundo. Escuchen. Entonces, aquí en este caso se tarda 2 segundos en tomar la foto. Se levanta el espejo, se tarda 2 segunditos y después hace la exposición. Esto minimiza el movimiento que puede causar el dedo en la cámara, ¿no? Y esta función es muy práctica para utilizar cuando están utilizando un tripié o cuando están utilizando su cámara, pueden dejar apoyada en el piso, por ejemplo, o la pueden dejar apoyada en una mesa. Es muy práctica esta función y evita que tengan movimiento en sus fotos cuando estén trabajando con velocidades bajas. Entonces, hay otro punto importante aquí que les quiero mencionar. Últimamente están saliendo lentes que tienen estabilizador de imagen. ¿Cómo funciona el estabilizador de imagen? La verdad es que no sé. No sé cómo funcione, pero es algo muy bueno. Es algo súper práctico. Tengo, yo creo que 4 meses, 5 meses más o menos, que empecé a utilizar, que compré un lente con estabilizador de imagen. Y la verdad es que es maravilloso. Pueden hacer, les da a veces hasta, les regala hasta 2 pasos a veces de velocidades que pueden agarrar la cámara con su mano. ¿Qué es esto? Hace un momento les comentaba con el lente de 50 milímetros pueden utilizar una velocidad de 1/80 de segundo. Si tuvieran un lente con estabilizador de imagen, esta función de alguna manera fija la imagen y evita que se meta movimiento a la cámara. Entonces, yo he hecho pruebas impresionantes trabajando con un lente de 400 milímetros. Voy a multiplicar aquí rápidamente 400 por 1.6. Un lente de 400 milímetros se convierte en un lente de 640 milímetros en una cámara con factor de conversión de 1.6. Eso significa que con este lente de 400 milímetros la velocidad mínima que deberían utilizar sería 640. Tal vez un 1/500 de segundo ya funcionaría. Las pruebas que hice fueron tomando fotos con un 1/60 de segundo agarradas, la cámara la tenía sujeta con mis manos y el estabilizador de imagen lo tenía prendido, y los resultados fueron impresionantes, ¿no? Es algo que con un lente sin estabilizador no se podría lograr, pero en este caso con el lente de 400 milímetros logré tomar muy buenas fotos con 1/60 de segundo. Entonces, por ejemplo, un lente no tan largo, un lente de 50 milímetros, pues ya sería cosa de que hicieran pruebas y tal vez yo he hecho algunas tomas con 1/15 de segundo, cuando tengo un lente gran angular que tengo activado el estabilizador de imagen, he tomado fotos con 1/8 de segundo, creo que he hecho pruebas hasta con 1/4 de segundo. Obviamente me protejo, ¿no? Obviamente tomo una foto con 1/4 de segundo, pero sé que es una velocidad ya un poquito riesgosa y me protejo y tomo otra con 1/8 de segundo. Entonces, cuando trabajen así con estas pruebas, Protéjanse, hagan una toma con una velocidad muy baja, con el estabilizador de imagen, con una velocidad muy baja y otra toma en la que la velocidad no sea tan crítica, ¿no? Simplemente para protección. Entonces, por último, hay otro consejo pues es un pequeño truco, es un pequeño tip para lograr fotos con velocidades bajas y evitar que salgan movidas. El truco es el siguiente. Aquí rápidamente estoy moviendo la cámara porque tengo el espejo arriba y tengo la cuenta regresiva. Ok. El truco es el siguiente. El truco es que tomen, tengo un lente de 50 milímetros. No tiene estabilizador de imagen este lente. Entonces, aquí el truco, voy a tratar, la cámara la tengo en un quinceavo de segundo. Es una velocidad bastante baja, como para detenerla con mis manos la cámara. Entonces, el truco es el siguiente: poner la cámara en modo de el motor, que se prenda el motor de la cámara, que se prenda para que tomen varias fotos sucesivamente. Entonces, en este caso, creo que esta cámara toma como 4 fotos, 4.5 fotos por segundo. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor voy a tomar una serie de, no sé, 3, 4, 5 fotos y las voy a comparar, voy a tirarlas con un quinceavo de segundo y voy a comparar las 5 fotos, las 4 fotos. A lo mejor una tiene mucho movimiento, pero es muy probable que por lo menos una o dos fotos salgan con mucho menos movimiento. Entonces, este es otro pequeño truco, otro pequeño consejo para cuando quieren utilizar velocidades bajas y no tienen a la mano un trípode o no tienen un lugar donde apoyar la cámara, pues simplemente prendan el motor de su cámara, que les puede dar varias tomas sucesivas, y comparen y escojan la mejor. En este caso, vamos a hacer aquí un. Tomé una sucesión de 4 o 5 fotos, creo, con un quinceavo de segundo, que es una velocidad muy baja. Entonces, bueno, pues las vamos a comparar y se supone que en teoría, bueno, puede haber por lo menos una o dos fotos que funcionen. Al igual les recomiendo protegerse, tomar otra foto con un treintavo de segundo, tratar de tomar otra foto con un sesentavo de segundo para garantizar que tengan una buena toma. Bueno, pues este fue el capítulo 3 de fotografía digital @memonflores.com. Los invito a que me escriban. Mi correo, se lo repito, es info@memoflores.com. Escríbanme sugerencias, quejas, comentarios, dudas sobre su equipo, sobre los temas que les gustaría escuchar aquí. Y los espero en el capítulo 4, donde vamos a estar hablando del diafragma. Esto fue todo por hoy. Me despido y gracias por escucharme. Hasta luego, bye.